Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. La información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a continuación en esta emisión número 24. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Ministerio de Cultura y la Asamblea Nacional juntos en la construcción de la Ley de Cultura. El pasado 3 de febrero en el Auditorio 1 de la Asamblea Nacional se dieron cita el presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus 23 presidentes provinciales, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y Guillaume Long, ministro de Cultura y Patrimonio. La cita tuvo como objetivo la conformación de la comisión tripartita para tratar los artículos de la Ley de Cultura que conciernen a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. De parte de la Comisión de la Asamblea se pudo conocer que esta estará conformada por el presidente y vicepresidenta de la Comisión de Ciencia, Educación y Tecnología de la Asamblea, Raúl Abad y Jimena Ponce, y por Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Ellos se reunirán el próximo miércoles con sus pares para avanzar en el texto base, así lo dio a conocer la presidenta de la Asamblea. Bueno, en este caso ya hemos acordado, se ha conformado la comisión tripartita cumpliendo con el acuerdo verbal que hemos tenido con los miembros de la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura, y el próximo día miércoles ya haremos la convocatoria para que la comisión empiece el análisis de los insumos, tanto de los presentados, tanto los que reposan en la Comisión de Ciencia, Educación y Tecnología de la Asamblea, como los insumos presentados por el Ministerio de Cultura y los insumos que pueda presentar la Casa de la Cultura. Entonces empezamos una serie de reuniones, esa será una de las tantas que debamos tener para consolidar un texto que visibilice las necesidades de operación y de autonomía de la Casa de la Cultura y que a la vez permita consolidar un texto que podamos ya mostrarlo y socializarlo a nivel general. Para el ministro Long, a pesar de sostener que la nueva normativa respetará las elecciones libres y democráticas de las autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su autonomía de gestión y su carácter nacional, sostiene que sí hay cambios que se deben realizar. Que estamos absolutamente entonces comprometidos con la autonomía, que estamos además comprometidos con la elección de las autoridades como se han realizado, pero que es fundamental que sí hagamos una reforma importante del sistema de la Casa de la Cultura. Estamos en un nuevo marco constitucional, el marco de Montecristi, hay cosas que hay que llevar adelante, una mayor democratización de la Casa para incluir a más actores, no siempre incluye a todos los actores del sistema de cultura, jóvenes, pueblos, nacionalidades, artistas y gestores que vienen a hablar con nosotros también y dicen, bueno, nos sentimos un poco excluidos de la Casa de la Cultura. Yo creo que eso lo podemos trabajar juntos, no veo ningún inconveniente. Creo que también hay que hacer una reforma importante en el ámbito de lo administrativo, de lo burocrático. Tiene que ser una institución que conviva en el siglo XXI, ¿no? Con los nuevos procesos del siglo XXI y con servidores públicos del siglo XXI, además con una rendición de cuentas que cualquier ejercicio de la autonomía responsable conlleva, ¿no? Son fondos públicos, son fondos de todas y todos los ecuatorianos, y es importante que todos sepamos cómo está funcionando la Casa de la Cultura, qué resultados tiene, es decir, todo ese tipo de cosas. Al margen de estos temas que considera el ministro Long deben ser revisados en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su presidente, el escritor Raúl Pérez Torres, considera que la reunión fue fructífera. Sí, me parece realmente muy importante esta reunión. Nuevamente estamos esperanzados en que la Ley de la Cultura se tramite y que la Casa de la Cultura tenga los elementos que con los que soñó y pensó y trabajó Benjamín Carrión, es decir, la autonomía de la Casa de la Cultura, el carácter nacional de la Casa y de sus 24 núcleos, y desde luego la posibilidad de darnos nuestras propias autoridades. En eso también hemos quedado como la vez anterior, y ahora vamos a dar una serie de insumos de los artistas, de los escritores, de las personas que quieran también manifestarse en relación a la ley, que se va a hacer un poco pública, digamos, socializar esa ley para que los diferentes actores privados de diferentes partes también puedan decir su palabra, puedan decir sus ideas y enriquecer esta ley que necesitamos todos. De esta manera, el cronograma de trabajo de la Ley de Culturas, de manera provisional, se realizaría así. El miércoles 10 de febrero se reunirían las comisiones para poner el texto base de lo que compete a la Casa de la Cultura Ecuatoriana dentro de esta ley. Posteriormente, en los meses de marzo o abril, se hará un análisis del borrador de ley para luego hacer una socialización a nivel nacional. Si todo sale bien, se espera que la Ley de Culturas esté lista para el primer semestre de este año. Hasta aquí especiales desde la casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijo. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.